Hola, buenos días una vez más. Bienvenidos a esta conversación. Hoy el tema se va a concentrar en algunos aspectos sobre el registro de Lencas por el mundo. Este ha sido un esfuerzo que por varias décadas lo he liderado y mi oficina trata de mantener esta promesa de asegurarse de que mientras nosotros, nuestra familia exista, vamos a reconocer a los Lencas dispersos por el mundo, tanto en Centroamérica o Manawara, como le llamamos nosotros a la región en nuestra lengua, o los que están más allá de las fronteras. Hoy voy a brevemente ilustrar los parámetros para 2024 para poder agilizar este proceso para aquellos y aquellas que están tratando de afirmar a través del registro y la filiación su conexión con la etnia lenca de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Así que primeramente quiero quizás contestar de una forma a varias interrogantes que se han hecho de algunos centroamericanos que viven tanto en Norteamérica como en Europa, quienes preguntan si ellos, por haber nacido en los Estados Unidos, Canadá o en países europeos, han perdido el derecho de afiliación en la etnia. La respuesta simplemente es no. Los lencas que descienden de la etnia lenca y que tienen al menos un documento que prueba que sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos nacieron, vivieron en las provincias o territorios lencas que reconoce el mapa de los lencas que tenemos en nuestra sede, tienen una opción de reafirmar y reconectarse a su etnia por medio de un proceso ordenado. El proceso normalmente inicia con el solicitante sintiendo un deseo de volverse a reconectar con la etnia. En ese proceso normalmente nosotros recibimos correspondencia de ellos y esto ocurre a veces a la altura de su edad de adolescencia o cuando se vuelven padres por primera vez y sus hijos les preguntan quién soy yo, de dónde vengo y se sienten obligados a tener que explicarle a sus hijos o hijas algo más allá de lo común. Y es entonces cuando a veces se comunican con nuestra sede y nos dicen yo quisiera saber más sobre mi etnia, yo vengo de una comunidad en Yohoa o yo vengo de una comunidad en Sarapique. O yo vengo de una comunidad en Tucurrique, o en Chapeltique, o Singualtique, o Talnique, o Tamanique, y quiero saber más sobre quiénes fueron las culturas de donde mis abuelos, bisabuelos o tatarabuelos descienden. Entonces nosotros proveemos información simple, que debe ser accionable. Normalmente nosotros no actuamos como una ventanilla de información y educación. Nosotros no creemos de que tenemos esa responsabilidad. Creo que la responsabilidad de cada lenca es de estudiar lo que está disponible y poder notar de que la historia de los lencas no fue escrita por los lencas, fue arrebatada por las otras culturas dominantes, muchas de ellas que llegaron como conquistadores al par del conquistador y a quienes se les dieron tierras lencas como premio por haber hecho la guerra a los indígenas. Entonces, Centroamérica y también los territorios lencas tienen personas tribales que no son indígenas de las tierras lencas. Y por eso es que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de los Indígenas, nosotros hicimos énfasis en que la declaración tuviera dos términos, que dice los derechos tribales y los derechos indígenas. Y la razón es porque las gentes tribales que pertenecen a una tribu, tienen derechos, pero si no son indígenas de un lugar, no tienen la palabra indígena. Son gentes tribales que emigraron de su lugar indígena a un lugar nuevo en la historia. Entonces, en Centroamérica, por ejemplo, en las tierras lencas, hay indígenas de los que estábamos ahí y hay gentes tribales que vinieron de las migraciones náhuatl, son indígenas de México, indígenas de Cholula, indígenas de Tula. Entonces, eso no quiere decir que son menos que nosotros, pero nosotros los lencas no tenemos deber de proveer documentación ni reconocimiento indígena como parte de los lencas a los descendientes de esas etnias. Eso está a mano de las autoridades de esas etnias o con el cuerpo cultural más grande que es en Guatemala, Belice, México, asociaciones náhuatl o cosas así. Eso está más allá de lo que es la jurisdicción de nosotros como representantes lencas. Nosotros sí afiliamos, reconocemos y documentamos a los descendientes lencas que viven tanto en Centroamérica o que viven en el resto del mundo y que están encaminados a aprender más sobre su cultura. Normalmente empieza con la curiosidad, empiezan a leer, empiezan a corroborar las historias, luego solicitan el proceso formal en el cual tienen que aprender, no memorizar, sino aprender los conceptos de la creación del universo, la creación del ser humano, la creación de Manawara, el rol de las comisaguales, el rol de los manawaliques, el rol del huancasco y la extensión territorial que la cultura lenca tuvo antes de la era del hielo, durante la era del hielo y después de la era del hielo. Entonces, son conceptos internos que nuestra etnia maneja, que no están en una universidad, que no están en un colegio, porque los colegios y las universidades convenientemente han aunado esfuerzos con los gobiernos para poder reducir a los lencas como algo insignificante y declarar sus tierras como vacantes o tierras, como decían, realengas, que no tenían dueño. Entonces ha sido bien conveniente exagerar la tenencia de tierras de las etnias que estaban en coalición con el conquistador y reducir la presencia lenca en las tierras que estábamos en contra del conquistador. Entonces las culturas que se aunaron con el conquistador y pelearon junto al conquistador para conquistar otras tierras han sido favorecidas en la historia y en el diálogo nacional y regional en las que se celebran como la identidad de Centroamérica, mientras que a los lencas, como no firmaron entrega de sus territorios y aún para 1821, la mitad de los territorios lencas taulepas nunca habían sido penetrados, hubo un resentimiento histórico por el cual a lenca se le redujo en la literatura centroamericana. Ese no es el caso con la oficina lenca porque nosotros conservamos nuestra historia, somos la única etnia que los jefes no fueron ajusticiados durante la gran matanza de 1932 en San Salvador, como ocurrió con las cabezas de etnias del centro y occidente, a quienes fueron eliminados por el Estado. Nosotros tenemos la gran ventaja de que nuestra tradición oral no ha sido eliminada, no ha sido interrumpida, y por ello, los lencas, cuando se reconectan con la casa Taulepa, aprenden de primera mano la tradición oral que nosotros manejamos, que es la versión oficial. Entonces nosotros decimos de que los lencas tenemos nuestra voz, no tenemos catedráticos en universidades no lencas, ni tampoco doctores en cultura, ni asociaciones que representen la voz de los lencas. Los lencas tenemos nuestra propia voz, es la voz de los lencas, por los lencas, para los lencas, con los lencas. Es triste ver a veces que hay algunas culturas en las que los expertos son alemanes, son canadienses, son argentinos, son extranjeros y ellos se vuelven los expertos en una etnia local y la gente local no sabe ni de dónde vienen, dónde viven ni para dónde van. Ese no es el caso con los lencas y por eso es que el proceso de culturización para reconexión con los lencas obliga de que el lenca que quiere afiliarse tiene que examinar esas historias y tener ciertas conversaciones a lo largo del proceso con las autoridades lencas para verificar de que el lenca está consciente de su cultura, que entiende de dónde viene, a dónde está en la historia y por ello a dónde quiere ir en la historia. Los lenca no es una religión, no es una raza, no es un ADN, no es una lengua, ni es tampoco una política. Es una cultura completa que tiene muchas facetas, muchos componentes a su interior y que respeta las diferencias. Desde el principio del establecimiento del reino lenca de Manawara, se estableció que las bandas, tribus y etnias que llegaban se integraban de manera respetuosa y podían conservar sus tradiciones. Por ello van a escuchar de que nosotros estamos hechos de lencas potones, lencas ulvas, lencas de lo que es el área de Aguán, lencas tahuacas y una una gran serie de subetnias que son lencas, genéricos, como quien dice europeos, pero debajo de la palabra europeo están alemanes, italianos, franceses, españoles, portugueses. Igual bajo el término lenca está una gran cantidad de subetnias que forman parte de la Gran Manawara y que todos tienen derecho a la filiación con la Casa Taulepa, si así lo desean, a la carnetización donde dice Lenca Tauaca, Lenca, y la denominación por la que ellos o ellas se definen. Normalmente se hace de acuerdo al mapa, porque de donde salieron los ancestros, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, ahí dice en las partidas de nacimiento, en el récord oficial de las municipalidades, dice el nombre del municipio. Nosotros tenemos una fortuna de que tenemos los archivos antiguos, tenemos acceso a esos archivos y podemos corroborar si esas partidas de nacimiento o fe de bautismos que se usan para como probanzas de origen son en realidad ubicadas en el mapa de Manawara. También en algunos casos tenemos solicitudes de gentes que vienen de los extraterritorios, de los dominios territoriales que los manawarenses, los taulepas, tuvieron durante la era que ocurrió en la expansión comercial antes de la subida del océano, cuando habían grandes puertos en ambos mares, en el Caribe y en el Pacífico, pero que con la subida del mar, que subió como 12 metros después del derretimiento del hielo, perdimos esas ciudades. Pero algunas ciudades aún existen a lo largo del Pacífico con nombres taulepas. Y antes de la llegada de los incas a esos lugares, los lencas tenían dominio en ciertos lugares. Entonces, los lencas en unos territorios incas es decir, los lencas en esos territorios preceden a los incas de esos territorios. Los incas tomaron control de muchos territorios lencas un poco antes de la llegada de los españoles. Y como hemos aclarado más antes, los lencas somos mayormente suramericanos, no centro norteamericanos. Recibimos algunos grupos humanos que venían del norte, pero no en una gran mayoría. La mayoría de nuestros integrantes vinieron del sur. Entonces, psicológicamente y culturalmente, nosotros estamos más atados hacia el sur que hacia el norte. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien quiere solicitar la inscripción? Primero investiga si es cierto que tiene ascendencia centroamericana o de los territorios de los extradominios. Verifica de que tiene acceso a algún nombre, fecha de nacimiento, distrito, jurisdicción, municipalidad. Puede ser padre, abuelo, bisabuelos, tatarabuelos, varones o hembras. Y recoge esos datos y pregunta a la sede y dice: yo tengo esto que creo que será suficiente para la probanza de mi ascendencia. Es decir, que yo, si viajo desde mi generación para atrás, yo llego a un tronco en el cual está conectado a una comunidad que está reconocida como dominio lenca. Y yo creo y siento que soy lenca y practico algunas de las cosas que las generaciones antiguas nos enseñaron, y quiero formalmente iniciar el proceso de la lencanización, reconocimiento de mi etnia y poder aprender los conceptos más importantes. Y desde allí empezamos nosotros a proveerle el programa de reconexión hasta que la persona está lista para su entrevista final, en la cual uno de nosotros o los oficiales culturales están a cargo de hacerla de manera virtual y se aprueba entonces el certificado de afiliación. Se puede hacer afiliación individual o como padre de familia puede ser una certificación de la familia, en la cual todos los miembros que están inscritos en esa solicitud quedan registrados como miembros de la etnia. En algunos casos donde las comunidades están certificadas oficialmente como comunidades ininterrumpidas de patrimonio lenca, como es el caso de Perkin, Arambala y otras comunidades como esas en las que personalmente he firmado el reconocimiento constante, es más fácil porque si la persona tiene un padre o madre o abuelo con partida de nacimiento o fe de bautismo o un documento legal que dice que desciende de ahí, que nació ahí, es más rápido. es en estos tiempos en los que vivimos, solicitar una partida de nacimiento en Centroamérica es fácil porque se puede hacer en línea. Y es necesario de que provean partidas originales cuando están solicitando su inscripción. Normalmente eso indica de que alguien puede sacárselas en la alcaldía, enviarlas al apartado postal en San Salvador, donde esté el apartado postal que recopila esos documentos, y nosotros verificamos de que son partidas originales, y ese es uno de los requisitos para poder entrar a la fase formal de lo que es la emisión de la certificación de afiliación LENCA. El proceso es gratis, no se cobra, y por el momento no se cobra, pero en el futuro van a tener que contribuir para el pago de franqueo postal. Pero por el momento, en 2024, continúa siendo libre de costo alguno. Una de las cosas que hay que aclarar es que las repúblicas, que son organizaciones nuevas en Centroamérica, no tienen el poder ni el derecho jurídico de tener la opinión de quién es y quién no es un indígena. Eso es ilegal. Solo los indígenas saben quiénes son sus indígenas. Las repúblicas no pueden emitir un documento que dice usted es indígena, usted no es indígena. Solo nosotros los indígenas tenemos ese privilegio, ese deber y ese derecho para con nuestra etnia. Nosotros no reconocemos documentos emitidos por la República. Si alguien dice yo tengo un carnet que me dio Honduras o El Salvador que soy indígena o que mi comunidad es indígena, ese documento ante la ley Lenca es nulo porque la República extinguió los títulos indígenas y no tiene derecho a recondicionar en su opinión quién es y quién no es, porque nunca tuvo interés en la existencia indígena. Y es irreconciliable de que una entidad que desposeyó a nuestra nación pretenda hoy saber quién es nuestra nación. Así que los lencas que se van a inscribir, que continúan inscribiéndose, se inscriben a través de los procesos lencas. Les invitamos a que investiguen de dónde vienen sus abuelos y bisabuelas y que empiecen a ver si pueden conseguir sus certificaciones de nacimiento de esos ancestros o fe de bautismo o certificaciones de defunción, porque ahí se mencionan de dónde eran. Y normalmente eso es suficiente para poder iniciar el proceso de inscripción. Cualquier información, comuníquense con nosotros y nosotros estaremos pendientes de y asegurarnos de que ustedes reciben información oportuna y clara para que puedan ustedes proceder con la inscripción. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo segmento.